Hola, buenas tardes. Acá estamos en el programa Conciencia por la 92.7. Es la radio comunitaria de San Pedro, del barrio Las Canaletas, por la Correntada. Estamos en un programa acompañada hoy por César Cejas. Néstor Malacalza está en La Plata ocupándose de cuestiones de apicultura. Y bueno, yo soy Mariel Mitidieri, estamos con Julián Oviedo de operador, que vino a pesar de que se sentía mal, vino a operar la radio. Así que bueno, hoy es un programa especial que lo voy a compartir con compañeros de trabajo, que bueno, son gente con mucho más experiencia en radio que yo, César y bueno, Cecilia, que está en camino, porque vamos a tratar de hablar un poco de la ciencia en relación a la última dictadura militar. Ya que hubo un programa que hizo Acá Viene Cecilia, bueno, por suerte que viene gente que tiene experiencia de hablar por la radio y que tiene linda voz y que me va a ayudar. Así que bueno, estábamos empezando el programa hablando de que fue un aniversario de la última dictadura militar y que, bueno, nosotros tres somos empleados de INTA y estamos en una institución que es muy, muy importante. No pasó desapercibida por el gobierno en ese momento y bueno, queremos un poquito contar lo que pasó, pero antes, como este es un programa de ciencia, vamos a contar un poco algo que tiene que ver con la ciencia y con la defensa de los derechos humanos, que es la relación que hay entre una genetista muy importante estadounidense y las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a un requerimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, se desarrolló algo que se llama el índice de abuelidad, que es una fórmula estadística por la cual, a partir de material genético, establece con una precisión indubitada la probabilidad de un parentesco entre abuelo y nieto. La genetista Mary Claire King, junto con otros científicos, trabajó en la formulación de este índice a instancia de las abuelas de Plaza de Mayo, que necesitaban un método válido de establecer la identidad de sus nietos, hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar, entre el 76 y el 83. Bueno, en 1980 eran conocidos los estudios de filiación de padres a hijos, o sea, se podía establecer que una persona era hijo de alguien. Pero ¿qué pasa cuando ese padre no está? ¿Cómo? A partir de distintos productos génicos derivados de la sangre y luego cuando se pudo secuenciar el ADN, a partir de este se pudo establecer una medida de semejanza de los individuos y por consiguiente un método para establecer el vínculo biológico entre las personas. Entre los vínculos que permite establecer están los de hermandad y abuelidad, pertinente para aquellos casos en que no es posible tener muestras de los padres. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién era esta genetista estadounidense? Ella había hecho grandes descubrimientos. Por ejemplo, ¿qué había descubierto Mary Claire King? La identificación de los genes que transmiten el cáncer de mama. O sea, ella fue hizo un descubrimiento de un gen que transmite el cáncer de mama. O sea, del cáncer de mama hay un porcentaje que es hereditario. Y ella fue una de las que descubrió uno de esos genes. También que demostró ella que los chimpancés son genéticamente idénticos en un 99% del ser humano. Otro descubrimiento que revolucionó la biología evolucionista. Y bueno, ¿qué hace Mary Claire King? Aplicó, a pedido de las abuelas de Plaza Mayo, por primera vez sus conocimientos genéticos al trabajo de derechos humanos en 1984, cuando ella y su laboratorio comenzaron a trabajar con las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, utilizando genética dental para identificar desaparecidos, método que ha permitido la identificación de más de 114 niños apropiados durante la dictadura entre el año 76 y 83. Estos niños fueron sustraídos por los militares y registrados con identidades cambiadas, mediante certificados de nacimiento o adopciones simuladas, por lo que para que recuperen su identidad es necesario acreditar de manera indudable su filiación biológica. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo recurrieron a Mary Claire King, quien desarrolló una técnica de identificación y abuelitud utilizando ADN mitocondrial y marcadores genéticos tomados de muestras dentales. Es escalofriante a veces para lo que se usa la ciencia, porque miren lo que hizo esta mujer después. Las técnicas desarrolladas por King fueron utilizadas también para identificar a más de 750 niños y adultos masacrados en la población del Mozote en El Salvador. Qué triste que es la humanidad, la verdad. Bueno, era algo para compartir que tenga que ver con la ciencia. No, súper interesante, súper interesante. Y las abuelas de Plaza de Mayo. Y cómo hay investigadores que se prestan su tiempo y se la juegan, ¿no? Porque tomar una decisión así, de poner recursos económicos para... Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo después generaron un Banco Nacional de Datos Genéticos que desde entonces se encarga de resolver la afiliación de las niñas y niños apropiados durante la última dictadura. En este banco se encuentran almacenadas todas las muestras de los familiares que buscan a los niños desaparecidos por el terrorismo de Estado y de todas las personas que sospechan ser hijas de desaparecidos y ya dejaron su muestra en el banco. Bueno, esto era un poco lo que queríamos compartir. Yo le había pedido un tema a Julián, de Charlie García, que tiene que ver con la dictadura. Y mientras tanto nosotros nos organizamos para hablar del INTA y lo que pasó durante la dictadura en INTA. La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. Estamos al aire nuevamente en este programa que se llama Conciencia. Y bueno, ahora estamos con compañeros de trabajo de INTA, con Cecilia del Pardo y César Cejas, ellos son compañeros míos de INTA. Y hoy estamos hablando de la relación entre el INTA y la dictadura, porque nuestra institución es muy importante, siempre cumplió un rol muy importante en la sociedad y bueno, sufrió los efectos de la dictadura. Vamos a decir los teléfonos. Tenemos un teléfono fijo, que es el 437-393, y un teléfono celular donde se pueden dejar mensajes por WhatsApp, que es el 15-55-5587. Y también tenemos un link para escuchar online, que es www.lacorrentada.org, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, para el programa de hoy hubo dos personas que ayudaron, mandaron documentos, la verdad, que son Juan Carlos Torchelli y Edgardo Guevara. Ellos me mandaron material para leer, y bueno, dentro de eso hay un material que habla de los desaparecidos de INTA, que le voy a pedir a César a ver si nos ayuda para leer el prólogo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? La verdad que es un placer estar aquí presente con ustedes, ¿eh? Con dos bellas damas aquí presentes. Y que nos trajeron rosas. Traje un mirá, presente. Agarrá las rosas, que le voy a sacar una foto si querés, porque vale la pena, porque no cualquiera te regala rosas. Yo sabía que iba a estar rodeado de damas en el día de hoy. Entonces, mirá lo que es esto. Impresionante. Recién cortadas del jardín, ¿eh? Las últimas, ya están... Pobre y el aroma que tiene. No. Impresionante. Prólogo a las biografías de nuestros compañeros desaparecidos del INTA. La Comisión de Reparación Histórica del INTA se conformó a partir de la inquietud de un grupo de compañeros de nuestra institución de todo el país que comenzaron a preguntarse por el rol de INTA en estos tiempos de cambio y transformaciones territoriales, de cuál era nuestro rol como trabajadores de la institución en este marco. Así surgió la cuestión del pasado, de la necesidad de mirar hacia atrás como acto reflejo para comprender el futuro y poder decir que el futuro que queremos como nación, como ciudadanos y como trabajadores del INTA. INTA es la institución de ciencia y técnica más grande de la Argentina y una de las más grandes del mundo, inserta en un continente donde el sector agropecuario juega un papel fundamental para entender las estructuras económicas de nuestro país, y nos parece necesario comprender, a más de 30 años de recuperación de la democracia, que la dictadura cívico-militar esto lo tenía muy claro. El último golpe de Estado formal sucedió el 24 de marzo de 1976. El lunes siguiente, el día 29, todas las puertas del INTA Castelar fueron penetradas por tanques y militares que venían armados como para una guerra. Hubo decenas de colegas y compañeros de nuestro INTA detenidos, algunos de los cuales permanecieron durante meses en esa situación. Otros tantos perdieron el trabajo y otros fueron secuestrados y desaparecidos. Esto pasó en Castelar, pero una historia similar se repitió en todas las unidades del INTA de todo el país. Y la muerte y la desaparición y el silencio lo taparon todo. Por eso una de las tareas fundamentales de la Comisión de Reparación Histórica es saber cuánta gente del INTA fue desaparecida. Porque hoy, 39 años después, no sabemos a ciencia cierta cuántos fueron los desaparecidos de la institución. Todos los trabajadores de apoyo, administrativos o técnicos, con compromiso gremial, fueron perseguidos. Al menos 794 personas fueron echadas del INTA en esos años. El INTA tenía alrededor de 5.000 personas y casi la quinta parte del organismo fue cesanteado, detenido, obligado a renunciar, trasladado o directamente asesinado y desaparecido. Este largo camino de la reconstrucción se institucionalizó durante la gestión de Carlos Chepi y continúa hasta el día de hoy. Pero no hay que olvidarse que tuvieron que pasar décadas para que esto ocurra, porque la lucha hasta ese momento había sido encabezada solo desde el gremio ATE, que instaló aquel monolito en Soledad hace ya dos décadas. Así como hoy contamos con una lista de 7 compañeros desaparecidos o asesinados de nuestra institución, pero sospechamos que este número es aún mayor. Con ciertas biografías que esta comisión recopiló y que describen en forma sintética algunos aspectos de sus vidas y militancia, va nuestro pequeño homenaje a estos luchadores del campo popular que de sus lugares y convicciones dieron sus vidas por una Argentina más justa, libre y soberana, y un llamado para que su lucha no haya sido en vano. Nuestra gratitud a los familiares de los compañeros desaparecidos que hicieron posible este homenaje, aunque les signifique revivir momentos de mucho dolor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que vale la pena cuando alguien lee bien y no como hablo yo por la radio, que es un desastre. Se valora mucho más lo que... Bueno, muchas gracias, César. No, de nada. A mí me da escalofrío leer eso y pensar que yo ayer estuve en Ita Castelar en una reunión. Que en ese lugar haya habido militares y hayan estado deteniendo gente y uno ahora va a trabajar... ¿Cómo uno valora la democracia? La posibilidad de tener la libertad y de tener sus derechos y no tener ese miedo de que en un momento te lleven, ¿no? Así que bueno, después vamos a hablar un poco de la defensa, de por qué ahora estamos tan... Para todos es tan importante defender la democracia, por qué nos manifestamos. Y la dictadura tuvo sus objetivos, tuvo sus consecuencias. O sea, hubo una política económica posterior a la... Y en nuestra institución hay un ejemplo... que hasta parece gracioso, pero que es un ejemplo muy muy válido y muy claro de cómo un gobierno dictatorial tenía el objetivo de suspender algunas actividades que estaban de algunas personas que con toda la inocencia y con todo el amor del mundo dedicaban su tiempo y su carrera a investigar para que otras personas pudieran vivir mejor. Y cómo se suspendió en favor de grandes corporaciones. Así que vamos a escuchar la historia de estas gallinas que ahora se están haciendo famosas, las gallinas de Sigfrido. Bueno, primero buenas tardes. Sí, yo quería más que nada apuntar al tema económico, que si no entendemos que había un plan sistemático de instalar un tipo de economía distinta, absolutamente dependiente de otros intereses, no se entiende, digamos, parece que fuera un grupo de gente enojada que se dedica a desaparecer o a aniquilar o a matar, o llamémosle como quieran, a gente que pensaba distinto. No, atrás de esto había un plan económico que instalar. Entonces yo, como se trata siempre el tema de las personas y de los desaparecidos relacionado siempre a personas, a mí me gustaba encarar un poquito el tema que no solo personas se desaparecieron cosas que atentaban precisamente contra las ganancias de grandes empresas. Bueno, la historia de Sigfrido, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, yo nunca en mi vida había escuchado este nombre. Yo tampoco. Voy a tratar de ser respetuoso y decir Sigfrido como lo leo. Sigfrido Kraft, en 1959... era ingeniero agrónomo e ingresa al INTA con una beca de INTA para estudiar en Estados Unidos. Sigfrido acepta para trabajar en nutrición aviar. A pesar del plan que sujetaba la creación del INTA a la promoción de la Revolución Verde de un incipiente agronegocio, hasta antes de la dictadura de 1976, los textos científicos sociológicos que circulaban en INTA tenían un sujeto de estudio e intervención: el productor rural, el chacarero, el latifundista. Luego de terminar sus estudios, Kraft comenzó a buscar la forma de mejorar el estilo de vida de las comunidades rurales del Chaco semiárido, con la mayoría hacheros y campesinos con raíces originarias. Así, en un enfoque que hoy denominaríamos como ecológico, Kraft estuvo vinculado a investigar y experimentar sobre alimentación en gallinas ponedoras en el INTA Pergamino, buscando reemplazar la alimentación tradicional. El grupo comenzó a experimentar con nuevos alimentos hasta entonces no utilizados con esos fines. A la novedosa experimentación en alimentación, que buscaba reemplazar el balanceado comercial por elementos disponibles en ambientes geográficos locales, el equipo sumó también investigaciones dirigidas a obtener una alta resistencia a las enfermedades más habituales y así lograr aves reproductoras que se adaptaran a ambientes habitados por población de por poblaciones de bajos recursos y graves problemas nutricionales. Su plan era seleccionar para generar una variedad de gallinas que pudiera sobrevivir y posteriormente producir comiendo solo los alimentos que difícilmente algún otro ser vivo pudiera utilizar sin la necesidad de insumos veterinarios costosos. El trabajo de genética nutricional comenzó en 1959. El objetivo era utilizar, o sea, despertar, genes dormidos latentes para generar una raza adaptada a las condiciones extremas de alimentación con granos no tradicionales. Las gallinas fueron alimentadas con semillas de algodón y sorgo antipájaro. La semilla de algodón posee un 50% de proteínas, pero al mismo tiempo, y en altas cantidades, posee un principio tóxico, un polifenol con efectos directos de infertilidad, fatiga, anemia y pérdida de peso. El sorgo posee una gran cantidad de taninos, lo que le confiere una baja palatabilidad y un efecto antinutricional directo al unirse a proteínas impidiendo su correcta digestión. El consumo de estos alimentos inicialmente promovía un 80% de dificultad en el crecimiento y un 20% de desarrollo normal en las aves. Luego de 6 años, la ecuación se había invertido, logrando no solo una mayor supervivencia, sino también un adecuado crecimiento y postura, utilizando unos alimentos ampliamente disponibles en la zona y muy económicos. No solo se buscaban ejemplares que pudiesen tolerar la alimentación, también buscaban mejorar la resistencia a una grave enfermedad parasitaria de las aves. Entonces Kraft dice, ¿no? Dice, nosotros teníamos un lema, la que se enfermó se jodió. Cuando varias se enferman y una sobrevive, punto suspensivo. Así se hace la selección genética, ¿no? Claro. Con esto, con este procedimiento, logró constituir una línea genética que amenazaba los negocios de las grandes compañías, los fabricantes de alimentos balanceados y farmacéuticos. ¿Qué pasó? A Sigfrido lo dejaron cesante, como a otros 800 trabajadores de INTA. No terminó acá la historia. Habían pasado solo 2 días del 24 de marzo de 1976 cuando la Armada intervino el predio, porque Pergamino también estuvo intervenido militarmente. Kraft fue a hablar con las autoridades militares en Buenos Aires. Les dijo que hicieran con él lo que quisieran, pero pidió que no tocaran las gallinas. Eso está buenísimo. Sí. No lo escucharon y mandaron un pelotón. Esto cuesta imaginar. No. ¿Estás escuchando, Julián? Mandaron un pelotón que entró al galpón donde había miles de gallinas. Mataron a la mayoría de las 1.200 animales seleccionados. Estamos hablando de 6 años de trabajo. De esta bloqueaban la posibilidad de que los pobladores contaran con una fuente alimentaria segura y accesible, lo que hubiese constituido un paso hacia la soberanía alimentaria. Las gallinas adaptadas, este es como un dato curioso, ¿no? Las gallinas adaptadas obtenidas luego de muchos años de búsqueda de ejemplares exóticos, de cruzamientos, de selección, desafíos y reproducción de cientos de generaciones, fueron destinadas a ser comida para los pergaminenses. ¿Qué nos dice Kraft? ¿Qué nos deja Kraft como enseñanza? Dice, un país bien organizado, si se quiere mantener independiente y no ser el furgón de cola de otros, tiene que organizarse de alguna manera. Esa organización supone que sus investigadores hagan algo. Pobre el destino de los países que no sepan aprovechar a sus investigadores. A mí la verdad es que la historia me encantó, porque no, cierra un poco bueno. Con tratar de entender que no solo tratamos de callar voces, sino que cortamos con líneas de investigación completas. A mí es una historia que me sorprendió. No la había escuchado nunca y me parece que muestra un poquito la otra cara de lo que pasó. Historias como esta debe haber un montón. Seguramente. ¿No se siguió el legado, digamos, algo? Porque, claro, qué bárbaro, ¿eh? Porque en Pergamino había en una época una línea de campo de pollo campero, pero no sé si son descendientes de esta gallina. Por lo que dice el artículo, no, porque fueron a parar la olla. A la olla de la gente de Pergamino. La gente de 1200. Así que bueno. Bueno, Julián, no sé si tenés algo de música. Yo le quería dedicar el programa a Joaquín González, que es un compañero nuestro fallecido, que estoy segura que le hubiera encantado escucharnos y hubiera venido a la radio. Y él también tenía su historia para contar, que después le vamos a pedir a Karina que si nos cuenta algo de algunas cosas que contaba Joaquín. Pero bueno, siempre lo tenemos en la memoria, por alguna razón está siempre presente. Yo creo que una de las razones por la cual Joaquín está presente es porque él era muy coherente con su pensamiento y nunca lo modificó, y eso me parece que todo para todo es una lección y nos queda, así como no solamente Joaquín, también otras personas, esas personas que son fieles a su pensamiento y a su ideología, nos dan una lección y es como que siempre nos acompañan. Uh-huh. Así que bueno. Dos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver. Familia. El abuso sexual afecta tanto a niños como a niñas de todas las edades, desde la infancia hasta la adolescencia. El abuso sexual infantil es un problema que se engendra en secreto y mayormente dentro de la misma familia. Hablar de este problema abierta y públicamente nos ayuda a prevenir estos casos. Ante la menor duda, habla con tus hijos y consulta con los pediatras de la salita, del barrio o del hospital. Bueno, acá estamos de nuevo al aire con Cecilia y con César, con la gente del programa siguiente que ya está viniendo al estudio y nos viene a saludar. Y bueno, acá estábamos hablando con Cecilia y César que valía la pena mencionar a una especialista en la historia de la ciencia que se llama Cecilia Gárgano, que es investigadora del CONICET y es la que está haciendo investigación sobre la historia del INTA durante la dictadura. Y bueno, a mí la verdad me pone bastante orgullosa que un investigador con ese estudie la historia de nuestra institución, por lo que ella dice de la importancia que tiene nuestra institución, porque tenemos que estar... Juancho, ¿cómo va? Si querés acercarte, estamos hablando un poco del INTA, de la importancia que ha tenido siempre nuestra institución para la Argentina. Y bueno, ella tiene un trabajo que al decir a los oyentes de La Correntada se lo podemos acercar, que se llama La Reorganización de las Agendas de Investigación y Extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria durante la última dictadura militar argentina. Y bueno, vos estabas comentando que ella es parte de la que hace la investigación sobre algunas historias de desaparecidos de INTA, ¿no? Sí. Sí, no, yo había leído, digamos, que todos los datos que tuvimos de Sigfrido en realidad eran parte de la investigación de ella. Una cosa que quería comentar referido a lo de Joaquín era por ahí contar un poquito yo no estuve en la época de la dictadura en el INTA, pero lo único que puedo que me quedó son algunos relatos que me hizo Joaquín. A él era secretario general de seccional de Bariloche en la época de la dictadura, cuando decide con su familia, ya con sus dos hijos chicos, venir a San Pedro, pide el traslado a San Pedro. Entonces, cuando él llega acá, él siempre me contaba que había quedado marcado como que era que venía rajado o escapado, porque era un militante sindical importante en Bariloche. Entonces, él llega acá de alguna manera con el mote de que venía escapándose de los militares. Una de las primeras experiencias que tiene es cuando el director que lo recibe le dice, por ejemplo, eran cosas que él contaba, que le dice: González, ¿cómo va a ser usted peronista que fue a la universidad? Cosas un poco así, ¿no? En realidad, él siempre me dijo que su traslado y su pase a San Pedro no había tenido absolutamente nada que ver con la época de la represión, sino que había sido una decisión familiar, porque él tenía toda su familia, él y su mujer, toda su familia cerca. Pero eso yo lo escuché mucho, en muchos lugares donde he estado, que a Joaquín se lo asociaba con haber sido montonero. Y él siempre se reía un poco de eso. Dice, la verdad que me hubiera encantado ser montonero, pero no llegué, no me dio para hacerlo. Y después una historia que me quedó siempre, que yo se la cuento cada vez que puedo para que tengamos un poco de dimensión de lo que fue esto. Había una persona que estaba encargada del campo de agronomía, que es un campo donde la Universidad de Buenos Aires hace experimentación, que pertenece a San Pedro, está en Colegiales. Y había una persona que en ese momento estaba a cargo de ese campo, que estaba identificado como montonero, que era de apellido Rulli. Bueno, Rulli, en el campo de San Pedro, de la universidad, era esa persona. Nosotros en la experimental teníamos un compañero, un personal técnico, que era Rulli de sobrenombre. Y su apellido es Bocardo. Entonces un sábado llegan a la experimental y había una persona de Sereno. No te puedo creer. Sí. ¿Y que cuántos desaparecidos habrá habido así? Sí. Oh. Por entonces, confusiones así. Llegó un vehículo buscando a Rulli, porque este era el campo de San Pedro, claro, experimental. Entonces la persona que estaba le dijo, no, pero nosotros no trabajamos los sábados, Rulli estará en su casa, qué sé yo. Le pide la dirección y él se la da. Y cuando se está yendo, a esta persona, que la verdad es que no me acuerdo porque eran cosas que contaba Joaquín, le dice, pero usted, ¿a qué Rulli están buscando? Porque el Rulli nuestro es de apellido Bocardo. Entonces esta gente se vuelve y dice, no, nosotros estamos buscando a Rulli de apellido. ¿Este es el campo de la facultad? No, le dice, el campo de la facultad queda en Colegiales. Y así siempre como que quedó. Miró. Que Rulli se salvó porque alguien se le despertó. Qué va, que estaban buscando a la persona, o sea que no, mirá vos. Que era raro. Jorge Rulli del otro. Jorge Rulli, ahí estaba, claro, era Rulli de apellido. Sí. De la FARC. De la FARC, exactamente. Que el otro día cuando escuché parte de la historia de lo que es el campo de Colegiales, que la contó la hermana, la contó en esta radio el sábado a la tarde la hermana del Grillo, Rugia. La verdad que me impactó toda esa relación de historia de los campos experimentales y este pequeño error de alguna manera de ese vehículo que viene a buscar al Rulli nuestro y en realidad estaba buscando al otro Rulli. Y después tengo otra anécdota que quiero por ahí contar un poquito porque me impactó. Dale. Me pasa en un partido de básquet, se siente una persona de mi edad al lado y me empieza a contar, ah, vos trabajás en INTA, qué sé yo, esas cosas. Y dice, yo me crié en el campo de la facultad. Ah, sí, sí, sí, dice. Textual es lo que voy a contar, no quiero herir susceptibilidad ni que nadie se sienta mal. Es textual lo que voy a contar. Dice, nunca fui tan feliz como el día que entraron los militares. Yo, clic, me quedé como... Entonces me dice, porque nosotros, mientras vivió la gente... Subversivos. Vivíamos terriblemente mal. Nosotros estábamos acostumbrados, eran 20, yo no sabía, había 28 casas adentro del campo de la facultad. O sea, realmente era un campo grande, que yo en realidad lo conocí de chica. Después me vino como alguna anécdota que alguna vez nos detuvieron con mi papá cuando íbamos, no sé, una cosa medio rara. Después entendí que estábamos en plena dictadura y nosotros íbamos ahí. Y entonces ella me empieza a hacer el relato cómo lo vivió ella de chica. Entonces ella cuenta que cuando Montoneros o la FARC o Rulli les avisan que iban a llegar, que llegaban los militares a intervenir al lugar, matan todos los perros. Entonces ella dice que ella tenía su perro y que ella era chica y que no puede olvidarse que le mataron el perro. Entonces dice que para ella cuando ellos se tienen que ir, ellos se van un día antes de la intervención militar, de que los militares, de que lleguen, venían como para reventarlos y se encuentran con que no había nada. Y entre el no había nada, habían matado todos los animales. Y como que le quedó eso. Es nada más que una anécdota. A mí me quedó, o sea, me quedé en silencio. Pero mira, la anécdota de Karina, a mí me sirve un poco de pie porque una de las cosas, yo hablo y lo miro a Juancho, pero la gente que está por la radio no sabe que estoy mirando a Juancho. Pero Juancho, si vos querés, sentate. Porque vos también sos miembro de INTA y nosotros, mirá, una de las cosas que a mí me interesaba compartir era la postura que cada uno tiene con respecto a la lucha armada. Para mí ese es un tema que hay una deuda pendiente importante en la sociedad y la verdad, sobre todo entre la gente progresista, de discutir. Porque a mí me pasó, ahora que fui a la marcha a Buenos Aires el 24 de marzo, y que hay gente que te critica y dice que por el hecho de que vos te manifestás en contra de una dictadura, estás apoyando la lucha armada. En mi caso particular no es así. Yo la verdad no estoy a favor de la lucha armada, porque yo creo, la verdad, que hay gente que toma decisiones por los demás. Yo creo que la lucha armada se justifica cuando en un país están pasando situaciones muy graves, cuando hay un dictador, cuando te están sometiendo, cuando a un pueblo no le queda otra posibilidad. Entonces, a mí en ese sentido, yo apoyo que un pueblo se subleve contra una dictadura y se libere. Pero para mí, nosotros en ese momento no se justificaba la lucha armada. Y para mí, después, mucha gente sufrió las consecuencias. Hubo desaparecidos, hubo 30.000 desaparecidos, de los cuales la gran mayoría no tenía nada que ver con ninguna actividad bélica. Y además hubo una consecuencia nefasta para toda la economía del país. Entonces, para mí, esas actividades hay que pensarlas muy bien antes de asumirlas. Esa era lo que por ahí yo quería compartir, y me parece que es un tema que nos falta mucho discutir con respeto entre toda la gente, y sobre todo todos aquellos que estamos a favor de la democracia y que hoy queremos disfrutar la libertad que tenemos de expresarnos. Y a mí me parece que por ahí son temas que no se hablan porque son dolorosos. Porque a mí, por ejemplo, si cualquiera de estos compañeros nuestros de INTA tenía una actividad que tenga que ver con la lucha armada, yo, la verdad, creo que no lo hubiera apoyado, pero de ninguna manera hubiera aceptado que se lo hayan matado, desaparecido, torturado, de ninguna manera. Hay una diferencia. Sí, lo que pasa es que había un contexto sudamericano en ese momento que era, era la revolución de una forma armada. A lo mejor hoy las modos de revolución son otras, pero no nos olvidemos, bueno, estaba Allende en Chile, venía de los años 50 y pico, 60, en esa época de la época de los Tupamaros. Había todo un contexto en Cuba Fidel, había un contexto que era la revolución era por las armas, no había otra manera. Entonces, era como que se tomaba como modelo los modelos que se venían generando. Pero hubo muchas discusiones dentro de la base de la militancia. Y, a ver, quienes estaban preparados para dar la pelea o el ejército del pueblo, el que se llamaba el ejército del pueblo, no eran 30.000. Si hubiesen sido 30.000 no hubiese quedado ni un milico. ¿Entendés? A ver, quienes realmente tomaban el tema de lo de las armas, yo me acuerdo, vos tenías la parte del ERP, que tenías el PRT, que era lo que hacía la parte social, y después que vos estabas en el PRT durante un tiempo, pasaba a la parte del ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que no eran gran cantidad los que empuñaban armas, no eran gran cantidad los que estaban en las Fuerzas Armadas Peronistas. O sea, y esa gente sí tenía una militancia armada y preparada. Pero no era que... Pero de todas maneras, ese no es el punto por ahí al que yo quiero ir. Esto yo te explico, supone. A ver, vas a una marcha de la CGT, ¿no? Como el otro día. Se arma piña, ¿quiénes pelean? 10, 15. Es motivo para que los que tienen en su mente la cabeza represora caigan a palo 10.000. Exacto. O lo que pasa, por ejemplo, en la marcha de mujeres. Esas mujeres, las 5 mujeres o 6 mujeres que fueron y quemaron no sé qué cosa en la catedral, ellas, es mucho el daño que hacen. Eso es lo que yo voy. Manchan todo lo demás porque los medios después lo único que hacen es focalizar en ese punto. Y nosotros el otro día cuando fue la marcha en Buenos Aires, vos también estabas, había varios compañeros de INTA en la marcha, fue una marcha hermosa, yo... No sé, iba caminando y se me cerraba la garganta, me daba ganas de llorar continuamente viendo toda la gente que se manifestaba y por un discurso, por algo que alguien dice, que vos no estás de acuerdo. O sea, a veces una persona se manifiesta, pero no está reflejando el pensamiento de todos los demás. Y a eso es lo que yo voy y que me parece que es una discusión que nos tenemos que dar, ojalá, porque vos cuando ves las edades de los desaparecidos, eran todos chicos jóvenes. Muchos eran muy jóvenes, ¿viste? Sí, y más en esta época, creo que tenemos que tener cuidado al tema de lo de la provocación, que nosotros no generemos dentro de algo, por estar eufóricos, generar algo que lo que puedes generar es que están esperándonos con los palos, o sea, no compraron armas de gusto. No, o por sea, eso es que hay que... Entonces, esto de que... en muchos lugares hay violencia, pero la violencia es como que te mojan la oreja, te tocan la cola, te tocan la copa, la oreja, te van provocando para que vos en algún momento reacciones. Bueno, tenemos que contenernos y no reaccionar. Y no soy el más indicado para decirlo, ¿no? Porque yo la verdad que soy de medio... No, lo que pasa es que uno cuando se manifiesta en pos de la defensa... De la democracia. Uno lo hace por uno y por sus hijos y por sus nietos, porque vos no querés que tu hijo viva nada parecido a lo que están contando la historia que pasaron la gente que sufrió la represión. Vos cuando te manifestás, lo haces con una inocencia y estás totalmente indefenso de algunos extremistas que con sus palabras te exponen. Y eso creo que nosotros, todos los que ahora cada vez tenemos que movilizarnos más y defender nuestros derechos, tenemos que aprender a defendernos de ese tipo de gente también. Porque ellos con su discurso parecen a veces más revolucionarios que vos, pero en realidad con su actitud están haciendo retroceder cuadras y cuadras de gente que se está manifestando en paz y con toda la buena intención. No sé, eso es lo que a mí me gustaría que, por ahí, que también César y Cecilia hablen, porque nosotros dos somos los más charlatanes. Los más charlatanes, no, no sé. A mí me pasó estar con César en la plaza y atrás de la reja, armarse las formaciones y los tipos prepararse con los hidrantes, con todo, provocando ellos. ¿Y a vos qué te genera? Vos estás en la plaza, eufórico, todo, los tipos te empiezan a marchar, te empiezan a apuntar con los hidrantes, todo, y vos, o sea, en ese momento de euforia, les hace frente y los recontracaga puteada. Ahora, eso es lo que tenemos que aprender de esto, porque que haya alguien y vaya y diga, bueno, estos tipos son unos reverendos, ¿a eso te referís? Alguien que dijo, estos tipos son unos reverendos hijos de puta y que... Yo te digo la verdad, yo estuve ahí y no escuché ningún discurso. Sí, yo hubiera ido igual, digan lo que digan, hubiera ido igual, porque todas las cuadras y cuadras de gente que había manifestándose, fue una fiesta. Pero los que se agarran de los discursos que publican en el diario, que dicen, y a vos te marcan con esa imagen que no representa a todos los miles que estábamos ahí tranquilos, que lo que no queremos es más que haya una dictadura. Esto es según como uno se, en qué lugar se ponga uno, ¿no? Me parece. Dentro del peronismo estuvo Dualde, dentro del peronismo estuvo Menem, y yo, sin embargo, hoy me considero peronista. O sea, y no por eso soy Dualde ni lo acompaño a Menem. Entonces, creo que el tener en claro esto y poder discutirlo, ¿no? Engancharnos en lo que nos venden los medios. O sea, los medios te van a estar mirando donde no tenés el acento para pasaría a pegarte. ¿Pero por qué sabemos? Porque sabemos que los medios están del otro lado. Hoy yo escuché a un dirigente, al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, decir que el problema no era con los docentes, sino con la dirigencia de los docentes. Pues sí, a ver, no, ellos mismos nos generan el enfrentamiento entre nosotros con solo dos palabras. O sea, no es un problema de los docentes, es un problema de los dirigentes. ¿De dónde salieron los dirigentes de los docentes? Que lo cagó un pajarito, no sé. O sea, bien, salen de elecciones, de lugares. Entonces, todas estas cosas que hay que tener cuidado, que buscan la palabra de alguien para decir nosotros nos sentimos ofendidos. ¿Entendés? Eso en el siempre nos plantaron como que nosotros éramos los violentos. 600 personas, 400 personas, todos juntos, no hay un problema, no hay nada. O sea, somos los violentos. Se rompieron banco como era antes en el año 2000, 2001, o los 90, donde se rompían las vidrieras, se rompían los lugares de los McDonald's, donde una manifestación era un desastre para Buenos Aires. ¿Por qué alguien diga, estos tipos para mí son unos reverendos hijos de puta y ya nos salen a tildar de que somos violentos y de que somos... Ahora, ¿no es violencia lo que generan ellos? Que la gente no coma, que la gente no tenga laburo, que los maestros cobran dos mangos, es violencia. No, y también hay otra cosa, la verdad que a mí me hace ruido, por eso yo soy desordenada en el pensamiento. Pero yo siempre me acuerdo, porque de la dictadura yo tenía 12 años, me acuerdo de algunas cosas, pero de cuando fue la guerra de Malvinas, toda la gente que salió a festejar, o sea... Bueno, ahí te muestra cómo te manejan los medios. No, pero también es que hay tanta gente que se escandaliza tanto por... estos militantes que habían optado por la lucha armada, y mucha gente salió a festejar una guerra y no le importaba que había chicos que después se murieron. ¿Y cuántos te dicen hoy que está...? Y nadie lo cuestiona, bueno, eso. Bueno, a ver, ¿cuántos hoy no cuestionan de que se gastó millones de plata en armas y no se le pagó a los maestros? O sea, donde yo creo que la mejor herramienta de defensa es la educación. Ahora, se compró plata en armas. Y hay gente que está choche y te dice, los maestros, viste, tienen que ir a dar clases porque son unos zánganos, porque trabajan 4 horas y tienen 3 meses, viste, eso ya me tiene a mí, ¿sabes cómo? ¿No? Pero, o sea, ahora, ¿no protestan porque se compraron armas? No escuché a nadie protestar porque se haya comprado armas. No, hay algunos que sí protestan, no sé. Pero bueno, la verdad que falta mucho ejercicio de hablar tranquilo y sin pelearse. Nosotros, por ahí, ahora con el tema de los paro de los docentes, hay gente que se pone nerviosa y bueno, cuesta ver lo que la importancia de la educación, como decís vos, y que la escuela no es una guardería, que vos tenés que llevar chicos para que lo eduquen y no puede estar en manos de una persona que no gana ni siquiera el salario mínimo. Así que bueno, cuesta un poco ir más allá, porque yo creo que una de las cosas que nos pasa con la dictadura, que por lo menos lo que tenemos nuestra edad, a nosotros nos cuesta mucho hablar de frente los temas. Viste que cuesta mucho hablar de frente las cuestiones y ir al fondo de los temas. No tenemos esa posibilidad, porque la verdad que no nos educamos con un espíritu crítico. Entonces uno reacciona de una manera un poco primitiva, o sea, ay, no tengo dónde llevar el nene, qué sé yo, y esas son las cosas que te afectan, pero no vas al fondo de las cuestiones. Yo te quería nada más que, como cerrar la parte mía, nada más que comentando algo que me dijo hoy mi hija, que está en el último año de secundario de sociales. Me dijo que en todo el salón tuvieron la clase de historia actual, se llama la materia, y la profesora les preguntó qué opinaban del tema de madres y abuelas de Plaza de Mayo, y diría Pilar, excepto dos, el resto dijeron que son unas viejas, no. Todo lo que se te ocurra. Sí, estamos hablando de sexto año. ¿Pero qué, de los compañeros de escuela? Sí, de sociales. Lo cual, nosotros estuvimos hablando el poder de los medios. O sea, si no entendemos y vemos cómo podemos nosotros, desde los poquitos que podemos leer otra cosa, ver... A mí me tocó estar en tres episodios la misma semana. La marcha de mujeres, que eran cinco mujeres las que hicieron ese desastre en la catedral, que fueron las fotos que salieron en todos lados. La de la CGT, que serían 50 tipos atrás del palco. Y el recital del Indio, que ya se sabía y se percibía que iba a haber algo, porque el Indio ya lo venía diciendo que claramente algo iba a pasar. Lo cual, por dos personas que murieron por sobredosis, ya está eso demostrado. Se armó 11 muertos, 7 muertos, avalancha, bueno, un desastre. Sí, bueno, ya estaba la noticia antes de que suceda. Estaba la noticia antes de que pase nada. Entonces digo, si no entendemos eso y vemos el efecto que tiene hoy, cuando Pilar me dice eso, yo casi me caigo, me dice, es así. Pero yo digo, ¿no tendríamos nosotros que pedir que se preserve la imagen de las madres? ¿No tendríamos que ser un poco más crítico de algunos dirigentes y pedir que una institución tan importante como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo se preserve todo lo que hicieron en la historia y que no tenga que pasar que un chico de la escuela piense que son unas locas por no sé, una persona que por ahí ya a lo mejor tendría que dejar paso, por más valor que haya tenido, dejar paso? Y todos los demás... Si a mí me hubiesen dado el micrófono, capaz que digo lo mismo. Bueno, pero yo no... O sea, todos los demás no se pueden hacer cargo de lo que dice una persona. No podemos tirar por la borda todo el trabajo que hacen las madres por una madre que es un poco más impulsiva que las demás madres. O sea, hay madres que, esto es como todo, ¿no? Hay gente que es más sumisa, gente que es más expresiva, gente, bueno, somos seres humanos en el fondo. Ahora, yo no creo que una madre que hace tantas cosas porque ella se exprese de esta manera, menos juzgada que un tipo que no le quiere pagar o que dejó desempleado en 2 años, dejó más desempleado que, no sé, en 12 meses o en 20 años. O sea, donde bueno, la política... Pero sabiendo cómo son los medios, para mí ese espacio hay que preservarlos más. Porque es muy fácil desbaratar la imagen... de una madre Plaza de Mayo, es muy más fácil desbaratar la imagen de una persona progresista que de una persona conservadora, por cómo somos nosotros, los seres humanos. Pero yo no creo que sea por eso. Yo creo que porque las manos de los medios están los conservadores. O sea. Sí, pero también porque hay una cuestión para mí instintiva de preservarte, que es más fácil ponerte al lado del poderoso que del lado del más débil. Entonces vos, la imagen de una persona que defendió los derechos humanos, es más difícil ponerse de ese lado. Cuando vos no tenés ninguna formación política, es más fácil cuestionar a esa persona, porque vos te preservas y, esta es una loca, entonces no la defiendo y listo, y me quedo más tranquila al lado del represor, del tipo de derecha, del tipo conservador, porque ahí no corro riesgo. Por eso que yo, a mí la verdad que yo lo que pido para toda la gente que está liderando espacios políticos, que preserven estas figuras, que las preserven y que todo lo que se avanzó en el gobierno anterior, todos los chicos que están militando y que tienen una defensa de los derechos humanos, que no lo perdamos por estas actitudes. No sé, hablo en nombre mío nada más, ¿no? Pero me gusta compartirlo porque no hay mucho espacio donde uno pueda hablar de estos temas. Bueno, hay cosas que son históricas. Yo supone que yo en el 83 estaba en el obelisco cuando Herminio Iglesias prende fuego el cajón y tira por la borda un montón de otras cosas que había y hace pedazo. Pero bueno, yo no creo que ni Herminio Iglesias se me pasa por la cabeza que haya jugado para el lado del radicalismo haciendo eso. O sea, lo hizo porque es un tipo que... Pero bueno, viste, hay que ver la euforia, el momento, la historia que vos tenés. 400.000 tipos que están, o sea, que vos estás pasando y las madres son las madres del pueblo y que la gente te saluda y hay que ponerse dentro de esa ropa, ¿no? De ese calzado, de ese lugar, de ese momento. Yo las vi a las madres cuando llegaron. La madre no, Eve no habló desde el palco oficial. Venía en el colectivo de las madres, en el acoplado de las madres, se para frente al cabildo y ahí enfrente del cabildo, cuando ya había terminado el acto oficial, es cuando ella habla. Entonces, es muy difícil esto que vos decís, bueno, preservar esto. Eve se puso a hablar y la gente que se estaba yendo volvió. O sea, es una figura convocante, una figura respetada, una figura... para quienes están dentro de una militancia política, en una figura muy fuerte. ¿Quién le va a decir a Eve? Eve, vos no habla. Bueno, yo creo que tiene que haber una evolución en las personas que queremos que preservar la democracia, Juancho. Yo creo que tenemos que empezar a pedirle más a los líderes. Tenemos que pedirle a los líderes. Porque necesitamos defender... todo lo que se ganó, no sí, podemos... Sí, en eso yo creo que... A ver, pasa esto, ¿no? Cuando pasan de ser figuras a figuras que son personas que pueden tener errores, todo, a cuando las idolatramos, ¿no? Cuando ya son idolatrados de tal manera que todo lo estaba... ¿Viste? Bueno, eso creo que no suele suceder a nosotros. Con los jugadores de fútbol, con toda la figura bueno, pero, que terminan... Pero no a todos, no a todo, no bueno, todo el mundo le pasa no, eso. No, entonces, por supuesto. Y nosotros para salir adelante... O odiamos o amamos, ¿viste? Medio lo, pero lo... vos pensás, en Argentina dentro de poco va a haber elecciones, necesitamos ponernos de acuerdo para poder tener un gobierno que medianamente nos ayude a superar algunas situaciones que se están viviendo ahora. Entonces como que no podemos alentar ninguna actitud que separe a gente que mayormente, vos con mucha gente si te pones a hablar vas a ver que compartís objetivos o compartís muchas cosas. Bueno, pero esto es lo que decía Karina, a ver, al kirchnerismo le tiraron lo de Patricio Rey, o sea, ¿quién era? El kirchnerismo. Lo del lío de la CGT, ¿quién era? Era el kirchnerismo. O sea, esto, Eve va a decir, ¿quién es? Es del kirchnerismo. Mañana se va para caer una estrella. ¿Quién fue? Culpa el kirchnerismo. O sea, ¿entendés? Es el medio, los medios que tienen esta forma de generar las divisiones entre nosotros. Hoy tenemos división entre los laburadores, tenemos divisiones en los sectores donde trabajamos en el mismo lugar. O sea, yo creo que sí, que en algún momento tenemos que terminar ese blanco y negro o Boca River o Racing Independiente que nos han ido generando en la sociedad. Y nos tienen entretenido, ¿sí? Porque así no resolvemos nada. ¿Viste? Hoy, a ver, hoy viene uno y me dice, ¿viste la carta que le escribe la maestra a Eve de Bonafini diciéndole que Eve de Bonafini hasta el día anterior? Yo, ¿y vos te comés que hubo una maestra que escribió esa carta? yo como medio escribo la carta, pongo la firma de la maestra y alguno que vaya a fijarse a ver quién es la maestra, si existe o no existe. ¿Entendés? Hay un movimiento mediático atrás de todo que nosotros, si vos no entendés la disputa que hay acá, de la disputa de modelo, que o es un modelo para pocos o un modelo para muchos, si vos entras en esa discusión, y bueno, terminás en eso, que la carta que Siebe putió, que si en el recital de Los Redondos por había... Por eso, que no podemos dar lugar a que nos separen por estos detalles. Bueno, no, Juancho, sí. Yo oficialmente te dejo el estudio, porque... Bueno, y yo les voy a contar algo... Y muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Le voy a contar algo que a mí me pasó cuando yo entré a INTA, cuando esto que contaban lo de Joaquín, ¿no? Yo entro a INTA y una persona se arrima y me dice, Juancho, dice, mira vos, dice vos que sos... Porque cuando yo entré a INTA yo era de la Cámpora. Vos que sos de la Cámpora, es tu mamá tan buena persona. Así que bueno. Ese fue mi recibimiento en INTA, San Pedro. Pero muchos te recibimos bien. No. Y te valoramos. Te cuento una anécdota. Bueno, vos tenés que ver por lado positivo. Bueno, oficialmente damos por iniciado el programa de Juancho Correa, entonces... Bueno, gracias, Julián, César, Cecilia. Bueno, vamos a poner Juancho, un tema, porque y mientras... ¿Cómo se llama? Un tema. Y Kevin, gracias Kevin por acompañarnos. Es que ahí el encanto de la cosa. Estamos prisioneros, carceleros.